Canarias Ahora Radio. Las cosas son como son. Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como NetAudio o música copyleft. Estamos en Canarias, Ahora Radio, en la 98.2 FM de Gran Canaria y en las siguientes frecuencias de Tenerife: 88.5 en Santa Cruz, 103.1 en La Laguna, 101.9 para el norte de la isla y 88.7 en el sur. Recuerda que también nos puedes escuchar en la página web canariasararadio.com y que para ponerte en contacto con nosotros está nuestro blog intangible23.canariasahora.es. Ahí encontrarás información sobre cada programa, artículos como nuestras listas con lo mejor de 2011 y enlaces a la dirección de correo electrónico y los perfiles en Facebook y Twitter de Intangible23. Este jueves vamos a escuchar la música del grupo Mod the Moth, empezando con su canción Motel Josephine. Hate me like a whore who burned your door. Drown me like a tag, it's all your blood. Storm me like the barren land. Tenemos ya al otro lado del teléfono, aquí en Intangible 23, a Amaya López, la cantante y autora de las canciones de Mod the Moth, como esta Motel Josephine. Hola Amaya, ¿qué tal? Hola, muy bien. Bueno, cuéntanos en primer lugar cómo fue tu introducción al mundo de la música. Uf, hombre, no sé, yo llevo tocando toda la vida, la verdad. Llevo tocando el piano desde los 5 años y cantando pues también desde que era muy muy muy pequeña. y luego pues me empecé a meter en grupos pues sobre los 14 años o así. Y el primer grupo serio así que tuve fue Decide, que empecé con 21, y nada, estuvimos pues como 6 años, 7 años con el grupo, y finalmente pues decidí montar esto en solitario, y ahora somos prácticamente un dúo, pero bueno, el tema del formato de Mouth the Moth es un poco... Es un poco extraño, la verdad, es como que va y viene, y está un poco indefinido. Estamos sobre todo ahora Cecilia y yo, que somos un dúo y eso ya sí que está súper consolidado, pero a veces tocamos con batería, a veces no, entonces pues es un poco raro. Uh-huh. Y además que casi el único nexo musical entre Decide y Mouth the Moth es tu voz, ¿no? Sí, la verdad es que no se parece absolutamente en nada. Yo no sé, la gente... hay muchos fans de Decide que también son fans de Mouth the Moth, pero supongo que es porque es gente que escucha todo tipo de música, la verdad, más que porque haya una similitud. No sé, sí, la verdad es que es muy diferente. Pero vamos, que tú también como oyente tienes gustos variados. Sí, yo, bueno, hace poco nos hicieron una entrevista y también estuvimos comentando este tema, que tanto ahora que he tenido la suerte de poder ampliar la familia y que somos dos ya en vez de solo una, pues somos las dos muy parecidas en ese aspecto, que nos gusta pues de todo, escuchamos absolutamente todo tipo de música, desde música clásica hasta hardcore, hasta pop, hasta jazz, o sea, y no sé. Me gustan las cosas que están bien hechas, las cosas que me transmiten algo y que me despiertan emociones, más que un estilo en concreto. Y entonces este nuevo proyecto surgió en primer lugar como una andanza en solitario, ¿no? Ahora se ha consolidado ese dúo, pero el nombre, ¿de dónde viene? Bueno, también cuántas veces no te lo habrán preguntado, ¿no? Bueno, de momento no muchas. Pero sí, bueno, surge de que yo siempre había querido hacer algo así, ¿no? Y desde que empecé ya a componer y tal, tenía como mi especie de grupo imaginario con el que firmaba todas las cosas que hacía cuando era muy, muy pequeña, y ese nombre era Moth, Polilla, ¿no? Y pues a medida que fui haciéndome más mayor y tal, también en Decide desarrollé mucho el tema de crear personajes para cada canción. Entonces fue surgiendo la idea de crear una especie de personaje autoparódico que fuese Mouth the Moth, que es, la traducción en castellano sería La Polilla Moth, que bueno, me llamaba la atención porque fonéticamente son como palabras muy parecidas. Y luego Moth es un nombre francés que a mí personalmente me resulta súper evocador, porque ha sido un nombre que ha pertenecido a muchísimas mujeres destacables de la historia. Entonces me hacía mucha gracia crear un personaje que fuese un insecto, pero que además tuviese ese nombre tan, tan mágico para mí. Entonces es un poco como reflejo también de lo que ya empecé haciendo compositivamente en Decide y lo que con este proyecto pues creo que estoy explotando más, y que bueno, ahora estamos explotando más, porque la idea es que el próximo disco ya no sea un disco en solitario, obviamente, en el que solo componga yo, sino que sea un trabajo conjunto. Uh-huh. Desde luego que es un nombre bonito y llamativo. La única pega que se le puede poner es que es un poco trabalenguas también, ¿no? Sí, pero bueno, así la gente se esfuerza más. Está bien. Bueno, y hablando de esta primera canción que hemos escuchado del primer álbum de Mouth the Moth, Home Future Home, era Motel Josephine, de la que también hay una versión alternativa colgada por ahí en internet, ¿no? Sí, bueno, es que como el disco, precisamente, bueno, fue un proyecto en solitario, pues hay bastantes limitaciones, ¿no? Cuando decides salir del calor familiar de un grupo, en el cual también hay muchas discusiones familiares, pues estás tú ahí solo ante el abismo y ante la inmensidad. Entonces no siempre se pueden hacer las cosas como se planean desde el principio de golpe. Y hubo una serie de demos que fueron saliendo, una especie como de, no un EP, porque fueron canciones e incluso pistas que luego sí que se utilizaron para el disco definitivo, pero que no fueron, esta en concreto fue mezclada por un técnico, un ingeniero de sonido del País Vasco, que se llama David Pizabarro, y el disco está mezclado por Babe, por Pablo Pulido. Entonces, son dos versiones, son dos distintas versiones de mezcla y de producción de la misma canción. Y fue, pues ese es un poco el motivo, la verdad. Les colgué los dos, pues porque las dos, no sé, me parecen que son distintas y que cada una tiene una visión bastante especial de la canción, y tampoco quería desechar ninguna de las dos. Y el propio Pablo Pulido tiene una aportación instrumental también, ¿no? Sí, en esta canción, sí, en el disco, creo que en esta canción... Sí, hay varias colaboraciones así un poco extrañas. Está en concreto, Pablo toca el oboe, y luego el chico que grabó las baterías, que es Robert Green, pues también tiene un par de pistas que toca la guitarra, sobre todo temas de efectos y tal, que yo no controlo absolutamente nada de eso. Y los dos, la verdad, es que tienen muchísima experiencia en ese aspecto y muy buen gusto, entonces pues me ayudaron bastante con ese tema. De todas formas, explícanos un poco lo que es el oboe, porque no es un instrumento muy conocido. No, es una especie de cacharrito que seguro que todos habréis visto alguna vez en concierto, que se acerca a las cuerdas de la guitarra y emite una lucecita azul. Y eso lo que hace es que tiene un sistema electromagnético que lo que hace es, mediante ese campo electromagnético, producir una vibración en las cuerdas de la guitarra, que son metálicas. Entonces es un poco el mismo efecto que se consigue al frotar las cuerdas de un instrumento de cuerda sinfónico, o un violín, por ejemplo, ¿no? O una viola, pues con el arco. Entonces, pues tiene el sonido ese ahí tan, tan especial que se escucha en la canción. Pues vamos con otro de los temas del primer álbum de Mouth the Moth, Absinthe, My Love. Muy bien. Pave load below, under unconscious feet. And before we uncover the morning bruises, let me float over his presence. Bueno, Amaya, ¿alguna cosa en particular que nos quieras comentar de esta canción? Pues no sé, la verdad es que casi todo el disco, ahora además estamos trabajando para ponerlo en escena, y trata sobre la búsqueda del hogar en toda su sencillez y complejidad. porque, bueno, es un poco extraño explicar, porque no es una búsqueda del hogar como hola, busco un piso para mudarme, sino la búsqueda del hogar como el sitio en el cual te sientes a gusto y seguro y feliz, ¿no? Y en el que te sientes reconocido como persona, que también se puede entender un poco como un proceso de desarrollo personal. Entonces, cada una de las canciones van narrando como una especie de pequeño episodio de ese viaje que finalmente es inconcluso porque lleva toda la vida y, de hecho, no, nunca se termina de cerrar, ¿no? Pero habla un poco, pues, de las propias incoherencias que se encuentran en el camino, el dolor que supone a veces cerrar la puerta a cosas a las que tú crees que estás destinado, pero luego te das cuenta de que no. Y es un poco, tienen una temática de letras bastante fabulísticas en ese sentido. Entonces esta en concreto habla un poco de, estaría como en la parte así un poco más álgida del disco, aunque el ritmo y la fuerza de la canción no lo demuestren, pero un poco en la parte así como de evasión de los problemas, evasión de ese sentimiento de tristeza para simplemente intentar escapar de él. Uh-huh. Era Absinthe My Love, del primer álbum de Mouth the Moth, publicado en versión digital el año pasado. Home, Futile Home, hogar, futil hogar, un juego de palabras con el dicho hogar dulce hogar. Claro, claro. Eso es. Uh-huh. Eso es, y realmente pues es un poco lo que te explicaba antes, que es esa búsqueda que en realidad está predestinada al desastre desde el principio, porque no es una búsqueda que nunca se termine, ¿no? O sea, porque el hogar al final es lo que uno es uno mismo y lo que uno es se lo va construyendo durante toda la vida. Entonces es un poco una reflexión sobre ese pensamiento. Uh-huh. Y hablando del proceso de grabación en sí, por lo que has dicho, pues me da la sensación de que empezaste, fuiste encontrando músicos, algunos han permanecido con Mouth the Moth, otros no, más o menos, ¿cómo fue? Sí, es más o menos así. Yo llevaba ya ensayando mucho tiempo en unos locales súper míticos que hay en Madrid, al lado de Ritmo y Compás, que se llaman Underground. Y pues de ahí tenía la suerte de conocer gente maravillosa y que toca muy muy bien, como Robert Green y el chico que grabó los bajos, que es David Blanco, que tiene un grupo de Latin Jazz impresionante que se llaman Chop Suey Quartet. Y pues nada, tuve la suerte de que me quisieron ayudar y grabaron el disco. Estuvimos ensayando pues unos cuantos meses, les estuve enseñando las canciones, ellos también aportaron algunas cosas, y finalmente pues yo sí que me encargué de sacar adelante el disco, pero bueno, ellos estuvieron ahí para ayudarme. Y a Cecilia la conocí pues a través del hermano de un amigo. Así que, y nada, y vino, grabó una canción del disco y ya se quedó para siempre. Esa canción es precisamente 50 Cent Soul, si no me equivoco, que es la que vamos a escuchar ahora. Y después pues hablamos un poco más de ese papel que está pasando a jugar Cecilia dentro de Mouth the Moth. Muy bien. Venga. Imagine. Seguimos aquí en Canarias Ara Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasararadio.com, en Intangible 23, hablando con Amaya López de la banda Mouth the Moth. Este era el tema 50 Cent Soul. Y como habíamos dicho, pues nos sirve un poco para mencionar y comentar el papel de Cecilia Tallo, que llegó así un poco como por casualidad, ¿no, Amaya? Y como ahora caída sí. del cielo llegó. Y era la otra mitad que te hacía falta, ¿no?, para sentar el proyecto. Sí, bueno, yo siempre creo que lo de las mitades es un poco lo... Es un, que prefiero verlo como dos individuos que nos complementamos. Claro. Pero sí, la verdad que ha sido maravilloso. Sí, es complicado encontrar amigos en la vida y encontrar gente que tiene esa afinidad. Encontrar todo eso en una persona y que encima veas crecer día a día y cómo mejora lo que tú tienes en la cabeza, ¿no? O sea, que encuentres una persona que no solo lo comparta, sino que aporte y que haga que cada vez sea mejor y que cada vez suene mejor. Porque, bueno, ya el tema este lo grabó con bajo, pero ella es contrabajista de conservatorio, entonces, claro, yo enseguida ya puse ojos de estrella con el contrabajo. Y desde ese momento lo grabó así porque, bueno, pues fue un poco como en ese momento lo que necesitábamos hacer, pero desde entonces hemos estado ensayando siempre con contrabajo y la verdad que le da otra textura al directo y es maravilloso. Luego también toca la guitarra y canta, con lo cual muchísimas de las capas vocales que pues John Dissac, por ejemplo, también era algo que he hecho toda la vida, entonces me compré un looper para poder llevar en directo los coros y tal. Entonces ahora ya no solamente cuento con eso, con lo que me puedo ir loopeando mis propias capas de voz, sino que ya también hace coros. Entonces yo creo que le ha dado al proyecto, o sea, para mí ahora mismo es un paso más. Y también toca la guitarra, ¿no?, de vez en cuando. Sí, sí, las dos tocamos más o menos la guitarra. Ella es mejor que yo. Pero vamos, no somos guitarristas ninguna de las dos. Lo usamos un poco, no, o sea, la base sería piano y contrabajo, pero luego sí que es verdad que para algunos temas que nos pega más usar otros instrumentos, pues eso, normalmente recurrimos a la guitarra. ¿Y para la batería de vez en cuando siguen contando con Robert? Claro, sí, la verdad es que esto es el tema del formato, es algo que da bastante que hablar, porque uno de los motivos por los cuales yo me decidí a hacer algo en solitario fue porque el mundo de la música, todo el mundo lo sabe que es muy complicado, ¿no?, como cualquier tipo de actividad artística, pero muchísimas veces está limitado por los propios medios de ejecución, porque si tú, por ejemplo, eres actor, ¿no?, pues puede ser complicado el mundo del teatro, pero solo tienes que llevar tu cuerpo. Pero cuando tienes que tocar, muchas veces pues tienes que depender de una sala, en la sala no te dejan montar ruido, cuando eres mucha gente en un grupo hay veces que una persona no puede tocar, se desaprovechan muchísimas oportunidades. Entonces, yo, que para mí esto era algo a lo que quería dedicar el mayor cantidad de tiempo y energía de mi vida, porque decir que te quieres dedicar a ello igual queda un poco pretencioso, no sé. La verdad que intenté montar de tal forma que pudiese ser una especie de pieza de Lego desmontable, mecano, en el cual pues cupiese un formato con batería, incluso con, lo estuvimos pensando bastante tiempo, meter a alguien que tocase la guitarra con efectos y tal, y que luego también cupiese un formato acústico, incluso en solitario, he dado muchos conciertos yo sola, y que no perdiese la magia de las canciones. O sea, cambia obviamente el timbre, la textura, la intensidad con la que suenan las canciones, pero no dejan de tener sentido. Entonces es un poco que es algo como que intentamos mantener, ¿no? Que si nosotras podemos tocar, sobre todo ahora siempre estamos tocando juntas, y si en alguna sala nos ponen facilidades para que toque un batería, pues allá que va Rob. Entonces es un poco una especie de estrategia. Y bueno, Home Futile Home, este primer álbum del que estamos escuchando varias canciones, se publicó el año pasado en internet. ¿Qué tal ha sido la repercusión? Y también dinos si ¿Hay una edición física? ¿Está planeada? ¿O? Sí, la edición física, bueno, la hemos dado también mil millones de vueltas porque, bueno, yo ya tuve, obviamente es autoproducida la grabación, la producción, todo, ¿no? Entonces, pues económicamente y energéticamente me tuve que encargar yo de todo eso y no quedaron demasiadas fuerzas ni medios para convertirlo en un producto físico. La verdad es que ahora sí que hay gente que, bueno, me está ayudando desde el principio. Y que ahora parece que ya vamos a tirar para adelante con el tema de la edición, con dos pequeños sellos de Madrid. Uno es Noirax y otro es Noma Records, que normalmente producen discos de grindcore. Entre ellos tienen fichados a Drift, Happiness Project, no sé, un montón de grupos así, la verdad, que bastante distintos a nosotras. Pero bueno, que ahí están apoyándonos y tal, y que estamos súper agradecidas. Lo que pasa es que, bueno, pues eso, en el momento en el que salió, yo consideré que la mejor opción era colgarlo en internet. La verdad es que con la publicidad que hemos hecho, que ha sido ninguna, más que nada el boca a oreja y el dedo a ojo de internet, y la verdad es que ha funcionado súper bien. O sea, yo que vengo de un grupo de rock como This Side, en el cual, pues supongo que es música igual más complicada de escuchar. Esto ha sido, vamos, para mí es una respuesta que yo no había visto nunca, y la verdad es que estamos, bueno, emocionadísimas con que cada día nos conoce más gente, cada día nos llaman de más sitios y súper ilusionadas. Pero vamos, que si no, es que yo estoy súper agradecida a internet, la verdad. No puedo decir otra cosa. Nosotros, por ejemplo, conocimos esta música de la mano de la gente del Monasterio de Cultura, en Sí, concreto nuestro bueno. colaborador Alfonso Gómez Sanguino. Creo que ustedes han hecho algún concierto con ellos también, ¿no? Sí, tocamos en la Sala Pícaro de Toledo. La verdad es que Alfonso, bueno, es una de esas personas que es que tenemos que estar, pero vamos, súper agradecidas porque nos ha ayudado muchísimo, la verdad. Sí, la gente de Monasterio de Cultura y otro webzine, sobre todo, que se llama 31 Canciones, que es gente de Sevilla y, bueno, la verdad es que están por toda España, pero sobre todo están ahí centrados. Y sobre todo esos dos blogs nos han ayudado, pero muchísimo, muchísimo. Pero vamos, que muchos otros también. O sea, Indie TV en Madrid también está siendo, vamos, no sé. Otra cosa no, pero agradecimiento todo el rato. Y bueno, respecto a las licencias Creative Commons, ¿cuál es la valoración que haces después de haber publicado tu música con ellas? Bueno, yo es que, y eso es algo que he pensado siempre, ¿no? Que la cultura, yo no entiendo que tenga un precio, y el arte tampoco entiendo que tenga un precio. Yo siempre hablo de la democratización del arte, pero no de la vulgarización del arte, que son dos cosas muy diferentes, ¿no? Yo creo que el arte hace a un ser humano lo que es, o sea, lo define, y la cultura, y que es algo que debería estar ahí al alcance de todo el mundo. Obviamente, si tú te dedicas a la música o te dedicas a crear unos productos artísticos, de algo tienes que vivir, ¿no? Pero no me parece que haya que restringirlo ahí a puntos de secretismo como se ha venido haciendo antes de que existiese lo que el gobierno llama despiporre, ¿no? De aquí todo el mundo bajándose cosas. No sé, tampoco creo que sea eso. Yo creo que ahora simplemente ha derivado hacia otras cosas, como que, por ejemplo, un músico pues se defiende más en directo de lo que lo hacía a lo mejor hace 20 años. Pero yo me parece una forma maravillosa de tener tu música registrada en forma que se te reconozca la autoría, que eso sí que me parece que, o sea, tú has hecho un trabajo que la gente no te lo reconozca, eso es muy duro. Pero que la gente lo escuche, o sea, a mí me parece perfecto. De hecho, el disco está en descarga, tiene Creative Commons, pero es que encima está descarga gratuita. O sea, se pueden hacer donaciones al grupo, la persona que lo considere oportuno o se lo pueda permitir, pero nosotros, nuestra prioridad es que nuestra música llegue a todo el mundo. Porque yo también, cuando he sido pequeña, a lo mejor no he tenido dinero y vamos, he estado súper contenta de que me llegara un amigo con una cinta grabada, con un CD. Entonces, me parece que es algo que yo debo al mundo. Si yo creo algo, ponerlo ahí para que la gente lo pueda escuchar. Igual que yo he escuchado música de otras personas cuando era más pequeña. Muy bien, la siguiente canción es Foxtail. Seguimos aquí hablando con Amaya López de Mouth the Moth. Foxtail es el título de esta canción de Mouth the Moth. No sé si estarás de acuerdo conmigo, Amaya, quizá una de las más intensas del disco. Sí, no sé si la más intensa, pero desde luego la más rara. Me salió ahí la vena Latin Jazz, no sé muy bien de dónde. Supongo que al final la cultura musical que, o sea, de dónde vives y tal, acaba saliendo, aunque no seas consciente de ello. Y sí, la verdad es que, ojo, no sé si será intensa, pero desde luego es de las más divertidas de tocar en directo, sobre todo cuando tocamos con rock. Nos ponemos ahí a bailar en la banqueta, no podemos evitarlo. La traducción del título sería algo así como el cuento de un zorro, ¿no? Y ¿hay alguna descripción de la música de Mouth the Moth que emplea los términos de cabaret campestre? Bueno, explícanos un poco todo esto. Sí, la verdad es que lo de cabaret no es un término buscado en absoluto, más bien es un término a eludir, pero me hizo gracia el tema de. Es verdad que tienen puntos muy cabaretescos la música, yo creo. El tema, la forma de tocar, la influencia de Dresden Dolls, yo creo que es bastante obvia. Y luego, pues el tema que te comentaba antes de los personajes, tengo una forma de escribir canciones y, bueno, canciones, historias en general, que recurren mucho a la fábula. No me gusta escribir cosas explícitas y obvias, sino que me gusta explicar las cosas a través de la metáfora. Entonces es una forma, los animales y los personajes de las fábulas, aparte que me siento muy vinculada a ellos porque es algo con lo que he crecido de una forma bastante bastante fuerte, porque mi madre es profesora, entonces pues de pequeña siempre me contaba cuentos de estos populares españoles y tal. Y es algo con lo que me siento muy identificada, y mantener ese lenguaje y ese estilo narrativo para los problemas de un adulto me parece algo bastante maravilloso, ¿no? Que cuando eres pequeño parece que la gente tiene como mucho cuidado de explicarte las cosas de forma que no te hagan daño, de que no te de que no te produzcan un shock, ¿no? Pues es un intento de conservar eso, de conservar esa forma de expresión en la vida adulta, que llega a un punto pues que se desnaturaliza hasta unos extremos bastante crueles y horribles. Entonces es un poco un intento de mantener una inocencia en un punto en el que no se puede mantener. Como si dijéramos fábulas para adultos, ¿no? Sí, algo así, eso es. Y bueno, ya en This Side también los textos eran en inglés, ¿no? ¿Te sientes más cómoda en esa lengua escribiendo? Sí, sí, la verdad es que es un tema que también se suele discutir mucho, siempre la gente me lo pregunta. No es que odie cantar en español, de hecho hace unos meses hice una colaboración para Tempel en su último disco, En la sangre de Pegaso, y ellos obviamente cantan en castellano, y me pasaron un tema y tuve que escribir una letra en castellano, y vamos, bien, lo hice sin problema y no, y luego me sentí súper cómoda cantando esa canción. Lo que pasa es que toda mi vida he cantado en inglés, no sé si porque he ido a un colegio inglés y la clase de música era en inglés o qué, pero es algo en lo que siempre he relacionado con eso. Luego la mayoría de los grupos que escucho y que he escuchado, y no me refiero solamente a grupos de rock actuales y tal, sino incluso el propio, o sea, el jazz, por ejemplo, que para mí es una influencia tremenda, el gospel, la música negra, todo ese tipo de música está en inglés, entonces supongo que tengo la sonoridad muy muy asociada al idioma, y me resulta extraño cantar la música que creo yo, o sea, la música que sale de mi interior, hacerla en español, por la propia sonoridad del idioma, por la costumbre de, no sé, tengo más costumbre de expresarme en esos términos en inglés que en español. Está claro que, bueno, cada artista que escoja la vía con la que se sienta más cómodo, sí, ¿no? Sí, por supuesto, claro. De todas formas, al hilo de lo que has dicho, también tu propia forma de cantar, pues, es un poco heredera en algunos momentos de esos artistas del soul, ¿no? Por ejemplo, del gospel. Sí, mucho, mucho. O sea, yo creo que es una de mis principales influencias. Y bueno, eso ya se ve bastante, de hecho, en This Side. Al principio no tanto, porque supongo que estaba intentando buscar un poco más mi propio estilo, pero en el último disco de This Side yo creo que ya estaba prácticamente formada como, o sea, tenía mi estilo prácticamente formado. De hecho, me gusta mucho de mi antiguo grupo esa mezcla de que sobre una base de así más rock y más dura y tal, poder meter un estilo de voz más soul. Me parece que es un estilo que es bastante agresivo, aunque la gente no, por algún motivo, no lo asocie a agresividad, pero no sé, para mí sí que es así, es una buena forma de expresar la intensidad. Me parece música que me llega mucho y me gusta bastante, la verdad. ¿Y la forma de componer canciones ha ido evolucionando desde que dejaste This Side? ¿Cómo es en comparación con la experiencia en aquel grupo? Ahora se parece un poco más a como era en This Side, porque estoy con Cecilia, pero la verdad es que, bueno, no, porque en This Side yo también componía bastante, entonces la verdad es que no he notado ahí una... He notado que hay muchas veces que tú llegas a un punto en una canción en la que no sabes seguir, y cuando tienes un grupo, pues como que le dejas el marrón a otra persona, y en este caso te lo tienes que comer, no te queda otra, es como o tiro la canción a la basura o tengo que salir de aquí. Y no sé, yo la verdad es que tengo una forma de componer bastante caótica, es como según de repente siento necesidad de sentarme al piano, me siento y hago cosas y acaban convirtiéndose en una canción de alguna forma que ni yo misma sé. Muchas otras simplemente escribo algo y ese texto me inspira una música o una atmósfera por encima que luego intento reproducir. Entonces, pues la verdad es que no. La verdad es que para mí, o sea, es lo que más me gusta de la música, componer. Es el momento en el que más disfruto. Ese conflicto interno, esa pequeña lucha, esfuerzo en la que muchas veces has llegado a un punto en el que crees que no vas a poder salir. Pero después, a veces incluso meses después, de repente acabas encontrando una forma de resolver algo. Y la verdad es que es un sentimiento que a mí personalmente me resulta súper gratificante. Y como has comentado, pues la inspiración inicial puede venir de una melodía que tocas al piano o de la letra, ¿no? Se dan los dos casos. Sí, normalmente tengo algún tipo de idea en la cabeza que suele responder más a, no sé, emociones, imágenes, algo que quiera transmitir y sí, ideas también, conceptuales, no sé. Bueno, pues vamos con una canción más del álbum Home Futile Home del grupo Mouth the Moth. As if in the fall of trust. ¿Cómo podríamos traducir esto? ¿Como si cayera la confianza o algo así? Sí, como en la caída de la confianza sería. Es un poco sería una frase que no estaría completa, ¿no? Sería un poco como esto es como en la caída de la confianza. Es una comparación con algo que en realidad no existe, que es como muy abstracto y no sé, me parecía bastante evocador para la canción. Bueno, ya que estamos con eso, The Real Nature of también es un título incompleto, ¿no? Sí, sería, bueno, era The Real Nature of Goldfish, que son como los pececillos estos rojos de pecera. Y finalmente decidí quitar la última palabra porque precisamente para generar ese sentimiento de qué. Claro, de expectativa, vamos. Eso Bueno, es. pues vamos con la canción As If in the Fall of Trust. Muy bien. Run away, miles from home. Seguimos aquí en Intangible 23. Acaba de sonar la canción As If the Fall of Trust del grupo Mouth the Moth. Y bueno, Amaya, enfilamos la recta final de este programa. Si te parece, hablemos del tema de los conciertos, porque ustedes se lo curran mucho, ¿no? Quieren ofrecer una experiencia especial a los espectadores. Sí, la verdad que es algo que estamos, no sé, que trabajamos bastante. Hemos tenido, por ejemplo, en noviembre muchísimos conciertos y dejamos como de componer un poco. Teníamos ahí un montón de canciones a medias y estuvimos pues centrándonos bastante en el tema del directo. Ahora hemos pillado equipo nuevo para el contrabajo y siempre estamos un poco ahí preocupadas de intentar que, pues no sé, mejorar un poco en cada directo y que cada directo sea diferente. Estamos, lo que te he comentado antes también, estamos trabajando con unas chicas que hacen danza contemporánea y sobre todo una de ellas que estaba estudiando coreografía y tal, entonces hemos montado una especie de pequeña obra de danza, performance extraño así alrededor del disco. Y, o sea, no todos los conciertos son así, pero de hecho tenemos una fecha para presentarlo en el 19 de febrero en Madrid, en el Teatro Garaje Lumière, que está en el Paseo de Delicias, y será ahí la primera vez que lo hagamos, pero la idea pues es un poco lo que te contaba antes también, hacer algunos conciertos que sean acústicos, luego en los que se pueda pues llevar batería, en otros, si tienen un escenario en el que se pueda bailar, pues hacer eso también. O sea, de todo. ¿Y algún otro elemento que introduzcan de vez en cuando? Sí, de vez en cuando llevamos elefantes también. No, pero el otro día nos hicieron un balcón ITV y nos disfrazamos de gato y de jirafa, o sea que sí, básicamente. Sí. O sea, la foto que tienen en Facebook, ¿no? Sí. Bueno, la hemos cambiado por un cartel de concierto, pero sí, hay unas fotos bastante graciosas del día ese. Y bueno, ya está en el horizonte, puede que algo lejano, pero la grabación de un segundo álbum, ¿no? Sí, eso siempre está ahí, presente en el horizonte, la verdad. Yo no sé, yo como te he dicho antes también, es algo desde lo que más disfruto de componer. Entonces, y Cecilia encima también es súper creativa en ese aspecto, entonces es como que siempre estamos intentando hacer material nuevo y tal, entonces, pero bueno, con mucha calma, la verdad, porque el primer disco, no voy a decir que fuese una experiencia desagradable, porque no lo fue para nada, en absoluto, pero sí que es verdad que hubo bastantes momentos de tensión en los que me encontré muy sola, que no sabía muy bien cómo enfrentarme a ello, era la primera vez que hacía algo así. Entonces, para este disco, pues queremos tomárnoslo con muchísima más calma, hacer las cosas con más cuidado, no sé si mejor, pero con más cuidado, porque en el primero sí que es verdad que hubo cosas que fueron un poco ahí precipitadas, porque bueno, fue como surgió, la verdad. Sí, aunque a veces pues la improvisación da buenos resultados, pero es arriesgado, ¿no? Sí, bueno, no improvisación, porque tampoco se improvisó nada, pero sí que es verdad pues que a lo mejor tuve que grabar no pude tener una concentración de estar grabando, a lo mejor como hacen muchos grupos que se encierran un mes y están con una concentración que yo creo que es la que hay que tener. Pues esto fue un poco, bueno, pues como se pudo. Entonces, pues también quiero disfrutar del proceso de grabar, no simplemente estar preocupada de qué días tengo que ir, qué días no tengo que ir, sino poder estar preocupada de otra serie de cosas. De todas formas, ¿habrá algún cambio en el estilo a día de hoy que puedas pronosticar o más bien ahondar en la misma senda y cuidar más los detalles? Sí, bueno, la verdad es que yo creo que el estilo es inevitable que vaya a cambiar. La esencia yo creo que no está cambiando, porque la verdad es que las dos nos compenetramos muchísimo y tenemos una forma muy similar de ver la música y de ver las canciones y lo que queremos expresar, pero simplemente por el hecho del contrabajo, que claro, o sea, la gente supongo que estaré diciendo contrabajo y estarán imaginando típico contrabajo de jazz, tocado con dedos, tipo pizzicato. No, Cecilia toca con arco y además es que usa todo el registro del contrabajo, entonces usa muchas partes agudas, ahora estamos probando cosas con delay también, entonces es un sonido que casi parece, a veces parece música clásica, que imagino que en el disco no lo parecerá porque tendrá batería, pero es la verdad que yo estoy súper contenta ahora mismo. Estoy en un momento en el que estoy ilusionadísima y muy muy contenta con cómo suena, porque es lo que yo imaginaba desde el principio. Pero sí, imagino que será diferente. La verdad es que la intención de las canciones yo noto que no cambia, que se reconoce un estilo que propio del grupo, pero yo creo que sí que se verá modificado. Y por lo que has dicho eso, que la aportación de Cecilia no va a ser solo en el ritmo, sino de otro tipo también, ¿no? No, claro, el grupo en realidad ahora somos las dos, entonces pues no va a ser ya. Eso obviamente se nota. Muy bien, pues nada, yo creo que podemos ir terminando aquí, si tienes algo más que comentar. No, muchísimas gracias por la entrevista, por habernos descubierto y por haber mostrado interés en nosotros, que la verdad que gracias a gente como vosotros, pues cada día nos levantamos con ganas de hacerlo mejor y hacer más. Y nada, que espero que toda la gente que esté escuchando, que si les ha gustado la música, pues que vayan a nuestro Bandcamp y se bajen el disco y se lo enseñen a su familia, a sus amigos. Y nada, que muchas gracias a todos. Muy bien, pues la última canción es For Sweet, y con eso terminamos ya. ¿Tiene algún significado especial este tema? Bueno, todos tienen un significado especial. Esta canción es especial porque es una de las primeras que compuse. De hecho, la compuse hace muchísimos años y luego la recuperé un poco para el disco. Compuse la parte del final que no estaba hecha, la cambié. Entonces sí que se nota una especie de cambio, yo creo, como hacia la mitad de la canción. De intención, una parte como más terrenal al principio y una parte más onírica al final, que es algo que se está empezando a perfilar como rasgo estilístico de Mouth the Moth. Y no sé, no, es una de mis canciones preferidas del disco, la verdad. Muy bien, pues nos quedamos con esta canción, For Sweet. Lo dicho, Amaya, estamos pendientes de los conciertos y de cuándo saldrá ese nuevo álbum de Mouth the Moth. Muy bien, muchísimas gracias. Venga, hasta pronto. Hasta luego.